no hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Sofía Taranto, integrante de la Coordinación Nacional contra UPM. Buenos días, Sofía, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Sofía. Bienvenida al Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Sofía? Bien, acá, mateando un poco. Está muy bien, está muy bien. La idea era un poco poder charlar con algunos de los integrantes de la Coordinación Nacional contra UPM. Y hablar un poco de lo que pasó ayer, el Día del Ambiente, cómo se organizó, qué colectivos participaron, cuáles fueron las actividades y qué fue lo que se reivindicó, digamos, en general en el día de ayer, en el Día del Ambiente y en una situación complicada de pandemia o de restricción, digamos, en las cuales igualmente la gente se juntó y se hizo escuchar. Así que bueno, queríamos tener un poco de primera mano, ya que lamentablemente no pudimos asistir, pero por lo menos tener de primera mano lo que pasó ayer. Así que, ¿dónde fue la concentración? ¿Cómo? Bueno, como decía, concentramos ayer 5 de junio en la explanada, Sofía, de la Intendencia. Sí. Sí. A las 5 de la tarde, las 5 en punto, la consigna que elegimos para el día de ayer, Día Mundial del Ambiente, fue defendemos el agua, la tierra y la vida, por creer que es fundamental y que, bueno, justamente en este momento, no solo por la pandemia, sino que ya venía desde antes el problema del extractivismo y todo el tema de la contaminación. Entonces, este 5 de junio, como el año pasado, hicimos una concentración en la explanada de la intendencia, de la intendencia, con intercambio de semillas, feria de libros, actividades culturales. Bueno, el año pasado fue mucho más pequeño, a pesar de que no había pandemia. Este año hubo una muy buena concurrencia y también fueron muchos los colectivos que convocaron, desde el Movimiento de Protección Ambiental de Sarandí, colectivos de No al Tren de UPM, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, colectivos feministas, sindicatos, ONGs, la UPUR, después también personas que se acercaban individualmente, ¿no?, a organizar y a participar de esta instancia, y se logró hacer algo bastante lindo. Ahora, esto que se armó ayer, parte en alguna medida de la Coordinación Nacional contra UPM, pero en realidad porque junta a varios colectivos, digamos que como que desde ese ámbito se empieza a organizar esto, ¿no? La Coordinación, sí, Nacional lo que hace es un llamado a coorganizar esta movida, no solamente organizarla la coordinación, que ya de por sí en la Coordinación Nacional hay un montón de colectivos funcionando, era ampliarla más aún y no ser solamente nosotros los convocantes, sino poder hacer algo en conjunto, que es como un poco a lo que se apuesta, ¿no?, en momentos complicados, tratar de unirnos y organizarnos, sobre todo para luchar contra todo esto, ¿no?, porque cada vez está peor el tema de la soja, el tema de los monocultivos, las forestales, el mega basurero, allí estaba la gente de agroecología. Entonces son muchas las puntas. Si bien tomamos el tema de UPM y del tren, porque es una urgencia, sabemos que los problemas ambientales son muchos y muy diversos y están en todo el territorio. Entonces también visibilizar esos otros ejes nos parecía importante, y el tema de la vida, hubo una intervención muy linda que hicieron las compañeras de Globales, una puesta en escena que decía con cañas, vida, bien grande. Y ahí tenían bombas de semillas para repartir, estuvo muy bueno. La verdad que fueron diversas las actividades. Y bueno, es un poco lo que nos deja ahora, es evaluar, ver cómo seguir y ya, saber que se puede, que la gente responde. Y bueno, en realidad fue la primera salida a la calle de este año de la Coordinación Nacional junto con otros colectivos. Sí. Entonces nos parece que fue importante. No, sin duda la importancia, digamos, incluso la importancia de la convocatoria, ¿no? Ir viendo cómo se iban sumando colectivos, terminando siendo más de 30 colectivos, lo cual habla a las claras de que tenemos problemas graves, ¿no? Y que la respuesta que hubo ayer, a pesar de toda la manija, digamos, y toda la cuestión con el encerrarse, con el mantener la distancia, de todas maneras la gente respondió manteniendo esas precauciones, pero respondió en forma. O sea que quiere decir que hay una gran necesidad. Pues yo el otro día estaba escuchando, por ejemplo, en el tema de la interpelación que se hizo a UPM por parte del diputado Luz, y que bueno, que en algún momento dentro de los datos que se dieron se hablaba de como más del 60% de la población de Uruguay está de acuerdo con la instalación de la planta. Sin embargo, sabemos bien que un gran porcentaje de esa población no está ni enterada de lo que realmente implica, claro, UPM, ¿no? Habría que ver bien de dónde saca esos porcentajes. Sí, ¿no? Sí, además de eso, pero está. Sí. Vamos a hablar de un dato que se dio en el Parlamento, ¿no? Que bueno. Claro. Vayamos a saber. Sí. Igualmente estamos hablando de que hay un 40% de la población que no está de acuerdo. O sea, que yo tomo que no está de acuerdo porque está consciente, ¿no? Del asunto, o sea, pero hay mucha desinformación. Ahora, sí, tal cual. Y bueno, un poco es ver qué es lo que se puede ir haciendo y bueno, eso, organizarnos, luchar, buscar alternativas, hablar de otras formas de vivir, de producir, de bueno, de ir como veníamos, pero intensificar un poco más esta lucha porque se viene. Ahora, creo que el programa pasado ustedes hablaron con Iván, sí, con todo el tema de la presentación del documento. Bueno, después parece que hubo cambios en los artículos que refieren a las áreas protegidas, pero ya sabemos que eso lo sacan de un lado y lo ponen en otro con otras palabras. Entonces, es como también dudoso buscar qué hacer. Es el desafío que tenemos ahora. Sí, no, hola Sofía. Hola, ¿tal? Bien. No, quería aportar, hablando del tema del trabajo, del 60% y demás, que claro, en la situación actual de desempleo, que ha aumentado el desempleo, claro, y demás, por supuesto, y que efectivamente la construcción del tren da puestos de trabajo, y eso sin duda hace que mucha gente se ponga, digamos, afín al proyecto. Pero la cuestión no es en contra del trabajo, sino de que hay otras alternativas sin entregar, exacto, todo lo que se está entregando con UPM para generar trabajo más genuino. Porque aparte este trabajo se sabe que es un trabajo muy puntual, de muy poquito tiempo, y las consecuencias y todo lo que hipoteca el país es por una cantidad de años o enormes, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, perdón, creo que se me cortó la llamada. Con bueno, los... bueno, volvemos, vamos a volver volvemos a comunicarnos. Ahí a llamar. Cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor, pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entenderlo. Otro calambre al despertar me saca de la casa sin desayunar. Si soy un necio y quiero decir que no voy a esperar a ver sangrar o reír. Thank you. adelanto y a decirte algo. Si la razón se nos evaporó, mejor mira sin apretar los dientes, que estoy hablando desde mi interior. Y cómo que no quieres rascarte el pecho para tocarte un poco el corazón, que aceleras para llevarme pues. Bueno, volvimos. Te bueno, bien. Ahí. Ahí está, bueno, fue un pequeño desliz técnico. Problemas técnicos. Sí. Bueno, no, Carlitos estaba, no sé si escuchaste la... Del tema del trabajo, exacto. Pero no escuché bien lo que dijo, ¿no? Se cortó. Claro, un poco que hay parte de la sociedad, digamos, que de alguna forma en esta situación, ya la situación anterior de desempleo, pero ahora que está aún más agravada, y que efectivamente la construcción del tren genera una cantidad de puestos de trabajo que en este momento son bien importantes, y eso hace que de alguna forma la sociedad también se ponga avale este proyecto, porque a quien le solucionó el problema del trabajo es muy importante, pero como que es bueno tener en cuenta que no es estar en contra del trabajo, sino que es que se prioricen otras formas de generar trabajo y más sostenibles, que además sean más sostenibles en el tiempo, y no como esto que se sabe que por un periodo muy corto y que nos va a dejar unas consecuencias enormes, ¿no? Tal cual, esto es como muy a corto plazo, entonces es muy difícil pensar en proyectar un trabajo duradero así, es como también estar en la duda de tener trabajo hoy, mañana no, y esto es muy así porque se construye y después ya sabemos que lo que queda trabajando es muy poco. Y además eso desplaza otras fuentes de trabajo que lo puede ser la agroecología perfectamente o otros puestos. Entonces le estamos errando. Claro, pensamos que UPM nos va a dar trabajo. Y parece ya está la experiencia. Parece venir de la mano también con algunos cambios que se pretenden hacer en la legislación laboral, ¿no? Como sí, sí. El derecho a ocupaciones y demás también, ¿no? Sí, a huelga, también en la educación pasa lo mismo. El tema de los piquetes. Sí, sí. Sí, que de hecho ya salió. Claro. O sea que ya eso lo que va es en detrimento del legítimo derecho de la protesta y de que el pueblo se manifieste con las herramientas que el pueblo tiene. Y, ¿no? que eso afecta a todos los trabajadores, claro. Claro, son de empresas que violan todos los derechos por todos los... Y no les importa ni la Constitución ni nada. Son más poderosas que el Estado, inclusive. Entonces, vienen y hacen lo que quieren. El tema es que estamos acá y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ese es el desafío. Y, bueno, es el territorio que está plagado, ¿no? de estas empresas, de sojeros que sabemos que son violentos, que están pasando cosas. Entonces, bueno, no podemos quedarnos callados ni hacer nada, sino que estamos acá y lo principal es la organización en este momento. No podemos dejar que sigan pasando por arriba de todos los derechos laborales, de la educación. Se meten en cosas que no puede hacer ni siquiera el Estado, en la autonomía, en todo. Entonces, bueno, es fundamental, como decía la proclama, frenar estos megaproyectos. Después ahí habrá que ver si se hace mediante firmas y cambiar la Constitución y todo lo que propone nos será por otro lado, pero el tema es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sí, sin duda lo que un poco se empieza a ver también, como lo que se vio ayer, es que mucha gente, más allá de estar consciente, se está animando también a organizarse y a levantar la voz, ¿no? Pero hace falta mucho más, porque este tipo de emprendimientos, ya tenemos ejemplos en todo Latinoamérica, además. Es más, tenemos un ejemplo acá mismo, porque ya tenemos una pastera en Fray Bento y ya tenemos abundantes noticias de lo que ha implicado, ¿no? A nivel de la población, pues las consecuencias de esto que empieza son tremendas y a todo nivel. O sea, también está, ahora que estamos con las noticias, ¿no? De un grupo, digamos, que de explotadores sí. Sexuales, ¿no? En los cuales había gente supuestamente muy encumbrada en la sociedad. Sabemos que ese tipo de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes está a la orden del día con este tipo de emprendimientos. que es una, yo estuve en Fray Bentos en un momento, y en Fray Bentos me contaban que bueno, que en Fray Bentos, el prostíbulo de la ciudad, cuando llegó la pastera, abrió sucursales, como que era, como que realmente es un impacto directo en la sociedad, más allá del ambiente incluso, ¿no? Claro, es parte de lo que viene con estas empresas, y ellos lo saben muy bien. Y el otro día escuchaba en la radio justamente que decían que, bueno, ahora la empresa UPM va a ser la que controle que eso no pase. Sí, escuché lo mismo. Entonces parecía como un chiste, que está, que sabemos que esas empresas vienen con eso, y que, bueno, se han escuchado cosas peores, hasta el tema de bonos. Bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, sí, pero sabemos que es toda una complicidad. Además, no es que la empresa es inocente y ahí los trabajadores hacen eso y son malos. Es todo una complicidad que tiene que ver con la empresa, y que tiene que ver con el Estado también. Entonces, bueno, es increíble pensar que la empresa va a ser la que controle y le diga a sus trabajadores que no consuman prostitución. Exactamente, es como que el Estado deslinda... Porque hablaba incluso del control de prostitución infantil y todo eso. O sea, que es como que el Estado deslinda esa responsabilidad en una empresa extranjera. Es un disparate. No, es terrible. Es un papel es terrible, Estado, la verdad. Sí. Que la situación es terrible. Me pongo a hablar y me enojo. ¿Ves? Sí. Es así. Nos pasa un poquito a todos, ¿eh? Nos ponemos a hablar y nos enojamos un poco. Pero sí, es terrible por donde lo mires. Y bueno, tal, lo que ponen así como pantalla todo eso es que hay trabajo ahora, justo con todo esto de la pandemia. Uh-huh. Sí, pareciera hasta que un poco les vino al pelo el tema de la pandemia para presionar aún más en este sentido, ¿no? Que claro, en realidad es en y para el único desmovilizar también. Exactamente, para desmovilizar más que nada. Que ayer si vamos a Chile nomás, es increíble cómo cambió la situación. De un momento a otro, ahora están los milicos en la calle. Piñera le debe haber hecho un santuario al coronavirus, no sé, porque la verdad que es increíble. Cómo venía Chile, las esperanzas que nos estaba generando a todos, ¿no? Del se puede, de la gente, y que sabemos que ese tipo de movilizaciones tienen un efecto dominó, que van creciendo, y de golpe se corta con esto. Y creo que después del golpe, después de reaccionar de todo esto, creo que la gente está, y ayer se pudo ver, está empezando a decir, bueno, no, callarnos no. Claro. Es un poco más difícil la movilización, pero sin embargo hay mucha necesidad de moverse, ¿no? Porque realmente todo lo que está sucediendo a nivel del ambiente, en lo que podemos abarcar nosotros en principio, que es nuestro territorio, ¿no? Pero sabemos que esto no es una situación nuestra, es una situación mundial, pero claro, regional principalmente. Articular, saber, informarse, movilizarse, dedicarle un tiempo a esto, nos asegura por lo menos, ¿no?, de pelear el futuro, aunque sea. Exactamente. Tal cual. Y saber que se pueden frenar, se han frenado eso, proyectos. Eso. Bueno, entonces, a la no diría, por perdido, ejemplo, ni dar por instalada la planta. Sí, sí, yo creo que hay que ir hasta el final con esto. Nunca, no pensar como, porque hay mucha información a veces que dice, bueno, ya está todo firmado, ya está todo arreglado, ya no hay más. Ya he escuchado algunas voces que empiezan a decir, ya no hay más nada que hacer, ¿no? Hay que bancárselo porque es la herencia del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Pero sin embargo sabemos que todos estuvieron alineados, la gran mayoría estuvo alineada con este proyecto, ¿no? No sé si... De todos los diputados, el 99%, los senadores, lo mismo, todos, sí. O sea, el gobierno entero alineado con un proyecto que las voces de la ciencia, del pienso social y filosófico también, entre otras voces menos encumbradas, digo, pero se han levantado para criticar y para tratar de frenar este proyecto, ¿no? De que la gente se entere de lo que está pasando. Sí, yo creo que es posible, y que, bueno, primero eso, no darlo por perdido, y después pensar que, si esto se frena, va a ser por multicausal, ¿no? No es solo una causa. Siempre pasa que, bueno, justo bajan los precios, ahora no es tan conveniente, hay lucha, hay un montón de cosas, y bueno, nosotros lo que podemos hacer de todo eso es nuestra parte y poner el palo en la rueda. Exactamente. Y después esperar el momento, como pasó como Aratirí, que fue un proyecto que se frenó, que también tuvo que ver con que no se podía instalar por la movilización que había, y en un momento ya no les convenía el proyecto y se frenó. Esta ahí se frenó, digo, porque nunca se sabe cuándo pueden volver, pero que los podemos frenar, podemos. Entonces, bueno, creo que ese es el mensaje, y ver cómo nos proyectamos de aquí en más. Exactamente, le toca al pueblo ahora informarse, informar y tratar de frenar esto. Sí, parece. Tal cual. Y bueno, yendo un poco al tema del espectro político, en la campaña electoral hubo de parte del actual gobierno como una visión crítica, si se quiere, de este acuerdo, y el gobierno tuvo las posibilidades de frenarlo, ¿no? O de modificarlo y demás, que hicieron ahí como, entiendo que como una pantomima modificación, no sé qué opinión tenés vos, del acuerdo, o sea, que está bueno que la ciudadanía, o sea, que la gente sepa que si hubo un cambio o no hubo un cambio en el acuerdo que el gobierno difundió, como que logró cambiar algunas cuestiones por la situación de emergencia, pero la situación de emergencia justamente era una alternativa para ponerle un parate a este proyecto y eventualmente mínimamente a renegociarlo y de repente no entregar tanta soberanía, pero no sé, y además no comprometerse una inversión millonaria en este momento donde de repente se necesita para otra cosa, ¿no? ¿Qué opinas, Sofía? Este gobierno no lo hizo, de hecho, tuvo la posibilidad de frenarlo, se le mandó una carta en ese momento pidiendo que se frenara porque estaba establecido de que en una situación de pandemia se podía, y no lo hicieron, y no lo van a hacer, y no va a venir de parte de ningún gobierno, de ningún partido, eso es mi opinión personal, el que se instale o no se instale la planta. Me parece que ellos, desde su lugar, van a querer que se instale. Es así, el Frente Amplio pasó lo mismo, ¿no? Estuvo mucho tiempo en contra de las pasteras y de las forestales, llegaron al gobierno, cambió el discurso. Sí. Ellos también tenían los que están ahora tenían una postura crítica y llegan y ellos van a querer que se instale UPM. Quizás le hacen modificaciones, pero va a ser lo mismo, más allá, más acá. Sí. El frenarla no va a depender de ellos, sino de nosotros. Incluso el discurso, ¿no?, de decir que el Uruguay respeta sus contratos y que es todo como para la tribuna, ¿no? Hicimos el esfuerzo, pero el Uruguay tiene una imagen, el Uruguay no sé qué. Y lo que terminamos haciendo lo mismo, entregando la soberanía, entregando el territorio, entregando... UPM va a usar una cantidad de agua increíble diariamente para diluir sus efluentes más nocivos en el río Negro, un río que no tiene el caudal para eso. Y que ya está devastado. Y que ya está devastado. Es decir, ya a partir de eso es nomás... Terrible. Es terrible y no les importa el río, estoy segura. Es que no les importa ni el río, ni la población, ni nada. Lo que les importa es que ya tienen, hace 10 años están plantando árboles, han comprado territorio, han desplazado gente que está en el campo, porque una empresa que se supone que viene a dar trabajo, está quitando trabajo en principio, y ese trabajo que además que sabemos que si va a durar para la mayoría de la gente, esas cantidades de puestos de que hablan, va a ser durante la construcción y después esa gente se va a volver a quedar sin trabajo. Es decir, que no están realmente, y estamos poniendo... Y sin tierra. ¿Cómo? Sin trabajo y sin tierra. Y sin tierra y sin agua. Muchísimos años sin agua. O sea, si no se frena, no, para siempre capaz. Por lo menos el para siempre a nivel humano, ¿no? Un para siempre no es de uno, digamos. Es un panorama terrible, y si pensás también en toda la represión, la militarización que traen también estas empresas, o sea, hay muchas puntas por donde agarrarlo y todas son nefastas. La injerencia en la educación también, que lo que hace es preparar cabecitas para ese contexto, ¿no? Sí. Que el año pasado fue la represión más fuerte, justamente la marcha contra la injerencia de UPM en la educación. Uh-huh. Y este año se votan medidas todavía más represivas para seguir desmovilizando. Lo que no saben es que somos muy porfiados. Sí, por suerte tenemos eso. Sí, la verdad que está bueno. No se les va a hacer tan fácil. No, sin duda. Y está bueno que también que la gente salga a la calle, bueno, ahora en este momento, teniendo las precauciones, digamos, sociales, que bueno, que que corresponden o que imponen el momento. Es tan difícil hablar de este momento, pero bueno, sí, porque sí, uno tiene sus propias aproximaciones al respecto, pero bueno, no permitir que esta situación que se da hoy, que es totalmente extraordinaria, desmovilice las cabezas y, bueno, y como se vio ayer, tampoco desmovilizó los cuerpos, ¿no? De una, tal cual. Bueno, y vamos a tener también hoy, capaz que tenemos, o vamos a estar escuchando la proclama grabada, tenemos una parte, pero ya en breve nos va a llegar la proclama completa para también poder escuchar esa posición, digamos, de estos colectivos que se juntan y que siguen de alguna manera reclamando, no solo por este tema de UPM, que bueno, está en concreto, como vos sos parte integrante de la coordinación, hablamos en concreto de UPM, pero hay como también hablábamos del megabasurero, y de otro tipo de emprendimientos. También la pesca artesanal está muy comprometida también, tanto por la contaminación como por la devastación de la pesca ilegal. También tenemos problemas de potabilización del agua, lodos contaminados. O sea, es como muy variado, ¿no? Y es como que uno... Sí, sí, sí. Como que uno empieza a encontrar los colectivos y cuáles son sus razones de ser, y empezás a ver la variedad de temas a los que estamos enfrentados. Tal cual, son muchos, muchos problemas y está. Hay que poner un alto. Sin duda. Realmente, porque si no va a ser irreversible ya en un momento. Así que es ahora que tenemos que movilizarnos y defender nuestro territorio. Por eso un poco la consigna de ayer, ¿no? De defender el agua, la tierra y la vida. Esa es la urgencia para nosotros. Esa es la urgente consideración que debemos tener. Bueno, Sofi, muchas gracias por este tiempo, que sabemos que después de ayer debe estar medio cansados los cuerpos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Está bueno conversar siempre un poquito de esto. Siempre este espacio siempre está abierto para estas luchas, para estas movidas, para estos piensos y para juntar a la gente y entre todos construir lo que algo para todos y no para algunos pocos. ¿Cómo es que dice la canción? Me estaba cortando aquello, los que vienen en... No me acuerdo. Que vienen de la ciudad al campo a no sé qué, pero haciendo la metáfora, esos emprendimientos y esos buitres que vienen del exterior, ¿no? Y que nos vienen a arrancar lo que de alguna manera es de todos y no de algunos. Bueno, Sofi, bueno, muchísimas gracias. Tú lo has dicho. Sí, yo lo dije, ¿no? Bueno, muchas gracias como siempre por estar, por disponerte a la entrevista, y no va a ser la última vez, como ya te lo hemos dicho varias veces. Genial, nos vemos, abrazo enorme. Bueno, chao, abrazo, Sofi, muchas gracias. Chao. Bueno, charlábamos con Sofía Taranto, integrante de la Coordinación Nacional contra UPM, a propósito de la movilización de este 5 de junio que se dio en Montevideo, convocando una cantidad de colectivos, como más de 30 colectivos, y bueno, para reivindicar una cantidad de cosas que hay pendientes ahí con el ambiente, que cambian los gobiernos y la situación sigue incambiada por el momento, sin otras señales, ¿no? Se van pasando la pelota. Sí, así es. Y tener en cuenta, ¿no?, que hay cosas que no podemos perder, que no es cosas incluso simbólicas, más allá de la tierra en general, del agua en general, de la vida, hay cosas muy simbólicas que hoy están en tensión, ¿no? Como las áreas protegidas, por ejemplo. Sí, esas cosas que están en tensión, que tenemos el porcentaje menor de áreas protegidas de toda Latinoamérica. Sí, cerca de un 1%. Algo así. Estamos todos locos y no éramos los mejores de Latinoamérica. El Uruguay natural. El Uruguay natural, no éramos el Uruguay natural. ¿Cómo podemos tener un eslogan así con un 1% de áreas protegidas? Cuando el compromiso es de 17%. Compromiso es de 17%. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos áreas protegidas que son simbólicas, ¿no? Porque las tenemos siempre como en nuestra mente, porque las conocemos, sí, porque sabemos que son esas áreas protegidas que, que, que de alguna manera son el símbolo de la lucha en la protección. Y una de esas áreas que se quiere afectar es la Quebrada de los Cuervos. Ni más ni menos que la Quebrada de los Cuervos, que es como un santuario de la vida. Y de la diversidad. De la diversidad de nuestro país. No necesitamos eucalipto ni chancho jabalí traído de Finlandia, porque ya tenemos nuestra diversidad. No precisa, como dijo el presidente UPM, que ahora los uruguayos vamos a tener para cazar. Qué bueno. No, tenemos lugares como la Quebrada de los Cuervos, que ahora vamos, no nosotros, van a homenajear los extranjeros desde su disco Ternero de Dos Cabezas. ¿Con qué tema? La Quebrada de los Cuervos. Impresionante. Qué belleza. Hay noche de la quebrada. Nunca vi tantas estrellas, cielito, cielo y más cielo, cielito, cuántas estrellas. Allá lejos, horizonte, se ve brillar 33. Acá, de entre estas costillas, brilla uno que vos no ves. Silencio de la quebrada, poblados de grillos y ranas, los cuervos están durmiendo, los zorros andan, hay noche de la quebrada, cielito, cuántas estrellas. Mis ilusiones de pobre se parecen tanto a ella. Algunas enamoradas se arrojan de cabeza.